I'm a hold up. Tú me quieres, yo te quiero. Dime entonces qué esperas. Un mundo lejos donde nadie vea. Si disfrutamos más, te pongo en nota. Soy el que te moja. Un beso en la boca. Hoy te toca, no te hagas la loca. Eso es lo que veo en tu mira, se nota. Tú quieres, yo también quiero. Dime entonces qué esperas. Vámonos lejos donde nadie vea. Así disfrutamos más. Dime que está lista, mami, pasaré a buscarte. Tú me llamaste. No te hagas la santa, mami, que voy a chingarte. Tú por todas partes. Estamos más.